café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero en este viernes 5 de abril. Inmediatamente damos cuenta del tiempo que nos acompaña en la jornada de hoy y durante el fin de semana. Para empezar, tenemos 17 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 22, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, que además nos informa de que tendremos un día soleado. Y así viene el fin de semana caluroso. Seguramente vamos a ver muchas personas en las playas, de alguna forma anticipándose el verano. Esto en lo que tiene que ver con el tiempo, lo cual podríamos decir que es incluso hasta normal, teniendo en cuenta que la primavera va avanzando y nos vamos acercando al verano. Esto sí, eso sí, es un veranillo adelantado, podríamos decir. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos, la forma como vamos finalizando la semana o cerrando la semana, si se quiere. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.08. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional alcanza los $91.12. $91.12, subiendo el petróleo. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 11.090 puntos, por encima de los 11.000 puntos, lo cual quiere decir que anda bien el IBEX 35. Pasamos inmediatamente también a compartirles un titular en el contexto de la economía. El precio de la vivienda vuelve a caer en la eurozona 10 años después. Y el mercado eléctrico español vuelve a precios negativos con las renovables por encima del 80%. Vamos inmediatamente también a compartir lo que es noticia hoy en España. El País Vasco inicia su campaña más decisiva con las llamadas al cambio y la pugna directa entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Continuando con más noticias del día, el gobierno llevará las leyes autonómicas contra la memoria democrática del Partido Popular y Vox ante la ONU y Bruselas. Continuando con otras noticias, ya en el apartado de inmigración tenemos para destacar que empiezan los interrogatorios a los 69 bolivianos sin visado para poder repatriarlos. Viajaban en un crucero en el cual se transportaban unos 1.500 turistas que han podido continuar su viaje hacia Italia. Más adelante le estaremos ampliando esta noticia. Estaremos contactando directamente con Barcelona para ver qué pasa, cómo está el panorama y cuál es la atención que han recibido estas personas por parte de las autoridades consulares de Bolivia. Eso es lo que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad. También tenemos que decir en el apartado de inmigración que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, apuesta por el diálogo, pero no concreta sobre las bonificaciones ni inmigración. Elma Sainz. Bueno, estaremos más adelante dando cuenta de esta noticia, porque la recoge concretamente el diario Ceuta al Día, donde están pendientes justamente del tema de la inmigración. La ministra ha destacado durante su visita a la ciudad de Ceuta, ha destacado el diálogo, la escucha y el entendimiento, pero nada más. No hay ningún anuncio concreto sobre las cuotas empresariales a la seguridad social que deja en manos de las Cortes, ni sobre la situación migratoria que atraviesa la ciudad en las últimas fechas, en especial con la llegada de menores transfronterizos a la ciudad. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero en directo. De al otro lado del Atlántico, destacamos que Ecuador declaró como persona no grata a la embajadora de México y le pidió abandonar el país tras las polémicas palabras de el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La noticia la estaremos ampliando más adelante en nuestro monólogo de actualidad. Del ámbito internacional, Estados Unidos ha advertido a Israel que su respaldo dependerá de la protección de civiles en Gaza. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos comparte la actualidad deportiva, o mejor dicho, lo que estaremos desarrollando en nuestro espacio Latino Deportes. Ya está listo también Carlos Angulo para compartirnos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, lo que tenemos para desarrollar en el contexto del calendario. Y ya, entonces vamos con Adolfo Jiménez del Río, con el anticipo de Latino Deportes. Empieza con Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez. Comenzamos con la Copa Libertadores de América, porque a esta madrugada vimos tremendo partidazo entre el Sao Paulo del equipo de James Rodríguez frente a Talleres. Asimismo, continuamos con la Premier League, porque hemos visto tremendos partidazos de esta competición. Y es que los marcadores lo dicen absolutamente todo. Un Chelsea que en extremis venció al Manchester United 4-3. Y un Liverpool que demostró por qué es el líder de esta competición. Y es que el equipo de Luis Díaz sigue creciendo y manteniendo el liderato de esta durísima y peleada Premier League. Continuamos con la Copa del Rey, porque precisamente este fin de semana no tenemos jornada de liga, porque tenemos tremendo evento mañana sábado a las 10 de la noche, en donde veremos la gran final de la Copa del Rey. Continuamos con la Vuelta al País Vasco, que desafortunadamente el día de ayer fue desastrosa para tres grandes del ciclismo mundial: Primoz Roglic, el líder que ya no es líder, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard. Los tres grandes superfavoritos quedan por fuera de esta competición. Y Rafa Nadal, que también queda por fuera del Máster de Monte Carlo, que arranca precisamente este fin de semana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Ahora Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, en este viernes, para cerrar la semana, recordamos que se conmemora el Día Internacional de la Conciencia, de igual forma que recordamos entre los aniversarios del día que este 5 de abril se están cumpliendo ya 30 años del fallecimiento del reconocido músico estadounidense Kurt Cobain, el líder de la reconocida banda Nirvana, que fue una de las bandas de grunge que marcó a toda una generación de la década de los 90. Al igual que entre otros los aniversarios del día, recordamos que el aclamado productor musical y cantante Pharrell Williams está de cumpleaños el día de hoy, celebrando ya 51 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario para cerrar la semana. Gracias, Carlos. Y tenemos muy buenas noticias en el apartado musical para los seguidores del maestro Carlos Vives. Estará actuando en Madrid el 14 de julio. Y atención, también hay buenas noticias para nuestros oyentes, porque le tenemos entradas para ese gran concierto. Y es una semana muy importante para Carlos Vives, porque ha recibido un reconocimiento muy importante por parte de la Sociedad de Autores de los Estados Unidos. Estamos hablando de el reconocimiento más importante que se le otorga a un compositor colombiano. Haciendo historia, el maestro Carlos Vives. Y esta es la producción discográfica más reciente que tiene en el mercado, con el cual además ganó premio Grammy Escalona nunca se había grabado así y es un homenaje precisamente al punto de partida de su carrera musical. Carlos Vives, entonces el 14 de julio en Madrid y por otra parte recibe reconocimiento en los Estados Unidos. Enhorabuena para todos. Ocho Costes tenía un viaje para el plan, me invitó y con mucha pena no acepté su invitación, porque me han dicho que en ese lugar, hombre, ya no vive el compadre Simón. Porque me han dicho que en ese lugar, hombre, ya no vive el compadre Simón. Preguntando cuáles fueron los motivos que tuvo ese gran amigo por sentarse del lugar, y Toño Sala en el valle me dijo que la vieja Sara lo botó del plan. Y Toño Sala en el valle me dijo que la vieja Sara lo botó del plan. Porque Simón se fue para la sierra con la cabeza gacha en la pena, cogió el camino de la montaña, muy resentido con la vieja Sara, y que juró saliendo del plan que nunca más volvió a ese lugar. Y que juró saliendo del plan que nunca más volvió a ese lugar. Escalona nunca se había grabado así, es el título de esta producción discográfica que está recibiendo, le está deparando más reconocimientos al maestro Carlos Vives. Está celebrando por estos días 30 años de carrera artística. Qué bien el maestro Vives. De Manaure, de las sabrosas sabanas manaureras, y ahí viene Poncho lunes por la mañana llorando de nostalgia por su querida tierra. Bueno, tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Así avanzamos en este viernes 5 de abril. Vamos inmediatamente a compartir otros segmentos. Adolfo Jiménez del Río está listo con el tema político del día. Y por otra parte, tenemos también entrevistas. Hay mucho para, repito, compartir

Y aquí tenemos que aplicar aquel viejo refrán: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Repito, vive invocando el respeto a la soberanía, pero lógicamente cuando les conviene, cuando no, si se trata de izquierda, no hay límites. Eso que está abordando el señor Andrés Manuel López Obrador no se corresponde con la realidad. Noboa ni siquiera iba en el segundo lugar. Él dice en el segundo. Bueno, eso es lo de menos. Pero simplemente este detalle, tal vez irrelevante, refleja que está desactualizado, está desinformado de lo que pasó, francamente, en Ecuador, en este sentido. Claro que lo está en lo que tiene que ver con la muerte de un candidato. Y también no es que la candidata de el correísmo fuera llevara una ventaja enorme, fuera la super favorita. Lo que sí está claro es que Andrés Manuel López Obrador vive permanentemente opinando sobre todo aquello que le conviene a la izquierda, es decir, su filosofía política. Y por otra parte, quiero destacar que esto de que declaren a una persona non grata se repite en América Latina. Recientemente fue el gobierno de Gustavo Petro el que declaró persona non grata o expulsó a unos diplomáticos de la embajada de Argentina porque no le gustaron las declaraciones que dio Javier Milei. Y no era para menos. No le dijo cualquier cosa a Gustavo Petro. Lo trató de asesino. Y con algo de razón, porque Gustavo Petro tenía, o tiene mejor dicho, en su historial, que perteneció a un grupo criminal antes de llegar a la presidencia, el M-19. Y así vamos encontrando en América Latina disgustos y disgustos entre unos pueblos que se dicen llamarse hermanos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve, a propósito de Perú, está listo Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la polémica que se ha generado en el gobierno peruano debido a que el abogado de la presidenta Dina Boluarte ha intentado evitar que Casa Ranchero, la distribuidora de los relojes Rolex que supuestamente la presidenta ha llevado en actos oficiales, pueda ser evitada. Y es que la fiscalía sigue investigando a la presidenta y el origen de esos relojes Rolex, por lo que necesita de la opinión de expertos para corroborar si efectivamente posee estos relojes de alta gama. Sin embargo, la defensa de la mandataria siguió hoy ha intentado evitar que el dueño de Casa Manchero, el único distribuidor de estos lujosos artículos en el Perú, resuelva esta consulta. Y es que según el documento oficial revelado por el Ministerio Público en el día de ayer, en el que mostró varias fotos de la presidenta Dina Boluarte utilizando algunos relojes en apariciones públicas y eventos oficiales para intentar corroborar si los artículos eran reales sin tenerlos físicamente. Y es que al ser consultado sobre si estos serían relojes Rolex, Banchero, el distribuidor, sostuvo que los dos primeros parecen ser Rolex, pero que no puede garantizarlo y que sería imposible de su parte aseverarlo si no los tiene en físico. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué tanta insistencia por parte de la fiscalía de seguir teniendo en cuenta indicios de la utilización de unos relojes Rolex si supuestamente en el allanamiento que se hizo en el Palacio de Gobierno y en la casa de la presidenta no se halló ningún reloj? Y también nos preguntamos, ¿será una estrategia de la oposición para hacer debilitar a un gobierno que ya sabemos es muy inestable por la cantidad de competencias que tiene a nivel político y que no ha podido estabilizarse por el momento en Perú? Tema político del día. Ha sido una semana muy difícil para Dina Boluarte, que recordemos reemplazó a un mandatario elegido en las urnas, pero parece que también no se escapa de la maldición de la presidencia del Perú. Y es que ningún mandatario en los últimos años, en la última década, ha podido terminar su mandato. Ni siquiera quienes llegan a hacer esa parte complementaria del periodo. Ahí está contra las cuerdas

Hacerlo hasta ver el amanecer, yeah. Dime si tal vez vendrás, tal vez esta noche no te vas. Sé que anoche lo hicimos, pero tal vez quedamos con ganas de más. Dime si tal vez vendrás, tal vez esta noche no te vas. Sé que anoche lo hicimos, pero tal vez quedamos con ganas de más. Tal vez esta noche no te vas. Sé que anoche lo hicimos, pero tal vez quedamos con ganas. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos escuchando a Gracie Rendón. Lo más reciente que tiene en el mercado es la canción que efectivamente nos acompaña, Tal vez. Pero la noticia va por cuenta de una caída que tuvo recientemente y que fue muy comentada, especialmente en las redes sociales. Pues ha vuelto a dar de qué hablar la artista, porque ha confesado que engañó a miles de fanáticos que asistieron a uno de sus shows. Eso ocurrió exactamente en Bogotá. La reconocida cantante y actriz, porque además esa actriz fue protagonista de un inesperado incidente durante una presentación, se vio que se caía, que tropezaba, pero parece que la caída hacía parte del espectáculo, cosa que no aclaró después del show. Lógicamente, le están lloviendo las críticas. Por un lado, hombre, nos alegramos de que no haya sido una caída y que porque fue una pena que alguien en medio de un show se caiga, ¿no? Porque es un fracaso de la coreografía. Pero por otra parte, lamentable que después que muchas personas le expresaran solidaridad por lo que ocurrió, no lo aclarara. Se le fueron las luces a Gracie Rendón. Entonces, en este caso, esa es la música que tenemos para acompañar a esta hora. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Más adelante estaremos a propósito con invitada sobre el próximo referéndum de Ecuador. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es Latinos FM. Latinos FM. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La prensa en el Café Mañanero. Repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en primera página: Estados Unidos y la Unión Europea advierten a Israel por los ataques a los civiles. Fotografía de portada para la caída en la Vuelta al País Vasco, donde se vieron implicados varios corredores importantes del pelotón internacional. El gobierno llevará a la Unión Europea y la ONU las ofensivas del Partido Popular y Vox contra las leyes de la memoria. Vamos ahora también a los titulares que trae hoy el diario El Mundo. Bildu se ve ganador y pide al Partido Nacionalista Vasco un gobierno abertzale. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad latinoamericana en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el Mercurio de Chile. Acusaciones de Yadue al presidente de CEDE, enfrentan en la moneda a precisamente el gobierno y el Frente Amplio. Hay líos entre la izquierda en Chile. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos también hasta Colombia, el diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos. Destaca hoy en primera página, gran acuerdo cafetero entre el gobierno y asociaciones. Cambios en el fondo del café, constituyente y una organización pública entre las peticiones. Seguimos repasando los titulares del diario El Tiempo. Supersalud asegura que sí entregó a la Procuraduría documentos que justifican intervenciones a dos EPS. Vamos ahora a Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en primera página, el Fondo Monetario Internacional inquieto por demandas de inconstitucionalidad al IVA al 15%. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Los titulares del diario El Nacional de Venezuela. El repaso de los titulares de los principales periódicos en Venezuela. El titular más importante es la inflación, que acumula un 4,1% en el primer trimestre de este año. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la prensa de la República Dominicana, el Listín Diario. Destaca en primera página el diario que Miguel Gutiérrez va a la cárcel por 16 años. Así lo establece el acuerdo de culpabilidad que hizo este legislador en diciembre pasado con las autoridades norteamericanas. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y ahora las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Parte de lo más comentado en redes sociales a esta hora tenemos el nombre de Dua Lipa después de que se presentasen distintas imágenes de la reconocida cantante en su visita a la ciudad de Londres el día de ayer a través de las redes sociales, al igual que el lanzamiento el próximo 11 de abril de su nueva canción llamada Illusion. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Maggie Gyllenhaal, pues se presentaron las primeras imágenes de The Bride, la nueva película en la que Jesse Buckley dará vida junto a Christian Bale a los monstruos de Frankenstein junto a la novia de Frankenstein, además de contar con un gran elenco entre los actores que se encuentran Annette Bening, Penélope Cruz y Peter Sarsgaard. Se puede ver esta nueva cinta que tendrá su estreno en octubre del año 2025. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag de Marvel Studios, al igual que el hashtag de Star Wars, que se presentó nuevas imágenes de lo que será Tales from the Empire, la nueva serie animada de Star Wars que llegará a la plataforma de Disney Plus próximamente, junto con los hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, mientras que nombres como el de Aura y el del Chelsea siguen formando parte de lo más comentado en los deportes, de igual forma que el hashtag de Chiringuito Vinicius y por supuesto nombres como el del Manchester United cierran a esta hora parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. En breve estaremos ya también con nuestros invitados. Tengo colección de recuerdos, millones de besos los guardo conmigo. Una historia soñada, mil cosas planeadas y todas contigo. Veo tus ojos cerrados, tan enamorados, y arriba los míos. Cómo extraño tu esencia, me haces falta y te digo que me duele tu ausencia. Te quise, te quiero y no entiendo el camino. ¿En dónde está la vida que tenía contigo? ¿En dónde están los sueños? ¿Dónde está lo que fuimos?